Pues el jainismo es contemporáneo con el budismo y hay sutras en el que el Buda se encuentra con los jainistas y siempre gana, evidentemente, y os lo podéis imaginar, y todos los jainistas que hablan con él se acaban haciendo budistas, o bueno, son herramientas típicas de retórica para convencer a la gente que siguen existiendo ahora, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a decir las cuatro ideas básicas del jainismo, ¿no? Pues esto, el señor Mahavira, 600 antes de Cristo. El jainismo busca el moksha, busca esta liberación, acabar con el samsara, evitar las reencarnaciones y ser realmente libre en el sentido este de ser autosuficiente, ser independiente de tus deseos y estar en un estado de tranquilidad, de paz y de aceptación del presente. Y para conseguirlo hay una serie de principios básicos. El primero es el ascetismo. Eso significa renunciar a los placeres, incluso puedes pasar por sufrimiento, dolor, etcétera, para purificar la mente, ¿no? Tienes que alejarte de los deseos y la mejor manera es practicar el ascetismo, ¿no? Entonces, los jainistas pueden llegar a ser ascetas como muy extremos, al estilo de los ascetas de cristianos, ¿no? Pues estos jainistas que se están 30 años en una cueva y no salen, digamos, ¿no? Y comiendo ahí raíces y cosas de estas, ¿no? Pues peña que se enciende en una hoguera gigantesca y están allí delante de la hoguera hasta que se les quema la piel, ¿no? Digamos, ahí sufriendo y tal, ¿no? Etcétera. Este tipo de cuestiones, lo que busca es esa liberación de la mente, ¿no? Y el otro principio básico del jainismo es el de la ahimsa, o no violencia, y que se basa en la idea de respetar de forma muy escrupulosa cualquier forma de vida. Toda forma de vida es sagrada, si lo queréis decir así, hay que respetarla, y cualquier daño que le causemos advertida o inadvertidamente a esa forma de vida, pues nos pasará factura después en forma de karma. Entonces, lo que os comentaba antes, los jainistas son unas, todavía existen, digamos, los jainistas, son unas personas, pues eso, que hacen toda una serie de prácticas para respetar la vida, ¿no? Evidentemente son vegetarianos, eso está más por supuesto. Pues puedes llegar al extremo este de solo comer frutas, por ejemplo, o cosas que no dañen a las plantas. Caminan con una escoba delante, o incluso le pagan a uno que vaya delante con una escoba, porque con la escoba igual le das a un escarabajo por error. Entonces le pagas a otro para llevar la escoba y el mal karma ya se lo llevará a él, si quiere, ¿no? Digamos. Esto veréis que es una idea que os va a sorprender, porque va a aparecer varias veces. Pero en el pensamiento oriental, el karma está totalmente conectado a lo que hagas tú. O sea, si tú convences a otro para que haga algo chungo, es esa persona la que lo ha hecho, no tú, digamos. Esta idea nos choca, porque nosotros tenemos el criterio de que si tú le pagas a alguien para matar a alguien, tú eres también cómplice, ¿no? Igual incluso pues, eres el inductor del asesinato y te puede caer también una pena importante y tal. En el pensamiento kármico esto no es así, digamos. Si tú tienes otro tipo que va con la escoba y clac, se carga una hormiga, pues el problema es tuyo, tú no. No. Tú te has gastado tu dinerito en aquel señor. Incluso cuando hablemos del budismo y el tema del vegetarianismo, veréis que hay varias lecturas sobre qué significa ser vegetariano, ¿no? Por ejemplo, en algunas lecturas ser vegetariano significa que tú no has matado al animal. Pues si lo ha matado otro y te lo pone, oh, se siente. Me voy a comer el pollo hasta la chilindrón, que pinta muy bien, ¿no? O sea, porque la idea es como tú no lo has matado, no has hecho ningún intento, etcétera y tal, pues no es delito, digamos, no es delito, no tiene ningún efecto kármico. Por ejemplo, pues eso, hay la idea de que el Buda, por ejemplo, que era vegetariano y no lo era, o sea, al Buda se le ponían, pues, lo que fuera, un curry de cordero, pues se lo comía, digamos que se lo habían puesto en la mesa y quedaba feo no comérselo. Lo que él no iría, no lo mataría bichos ni cosas de estas, ¿no? Y por ejemplo, en los monasterios, los monjes empiezan a ser vegetarianos porque lo que prohíbe el budismo exactamente es que un animal muera directamente por tu culpa, digamos, ¿no? O sea, si alguien lo mata y tú lo compras en el mercado y tal, pues no pasa nada. Pero como los monjes solo podían comer lo que les daban, que en aquella época, si venía un granjero y te daba un pato, es que lo había matado para el monje, para que se lo comiera. Entonces eso era un delito porque por culpa tuya se estaba acabando con una vida. Y es por eso que al principio los monjes se convierten en vegetarianos, pues para seguir este criterio, ¿no? Y de todas formas, por ejemplo, si se encontraba un animal muerto, se lo podían comer, ¿no? Digamos, o sea, es... Digo, para que veáis, que tengáis este chip siempre, ¿no? En este sentido, tú eres responsable de tus acciones. Las acciones que alguien pueda hacer inspirado por ti o que tú te aproveches de manera indirecta no cuentan como acciones malas. Fijaos que tiene, en el fondo tiene sentido, porque si tuvieras que computar no solo tus acciones, sino que las que los otros inducen a través tuyo, no acabarías nunca. Por ejemplo, si fuéramos realmente serios con esto del boicot a las empresas malignas, no compraríamos nada, digamos, ¿no? Porque es de aquello, bueno, pues hay que hacer boicot a Indra porque Indra es una empresa militar. Pero resulta que Indra está coligada con la Caixa. Entonces no pueden tener una Caixa. Pero la Caixa está con no sé quién. Al final, pues eso, en plan jainista, en una cueva ahí, pues encerrados, porque no podrías hacer nada, ¿no? Digamos, entonces, el pensamiento oriental ahí es muy claro, ¿no? Tú, para estos temas de karma, tú eres responsable de lo que tú hagas. Lo que otros hagan, inspirados por ti, etcétera y tal, es su problema. Bueno, por lo que íbamos, ¿no? Entonces, esta ahimsa, o no violencia, es esta idea de no causar ningún daño a otros seres vivos. Pero a pesar de estas características tan espirituales, ¿no? Tan de asceta y tal, los jainistas son materialistas. Los jainistas creen que la mente es una sustancia física. En el sentido, no creen ningún alma inmortal, ni tienen ninguna dependencia de los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, lo que afirman es que el karma no es más que como una especie de telilla que se te va creando unas secreciones que va liberando la mente. Cuando tú haces cosas chungas, o cuando pues eso, pues matas a una hormiga, por ejemplo, o disfrutas de una copa de vino, o cosas de estas, entonces tu mente va generando esa sustancia que va como haciéndola más opaca, pero hablamos de la mente física, ¿eh? Y entonces más ignorante cada vez, ¿no? Y más alejado de la iluminación y más complicado. Pero es un proceso físico. Entonces tú lo que tienes que hacer es ir liberándote de esa telilla, para decirlo así. Además, esa telilla pasa de reencarnación a reencarnación también, digamos, se acumula, ¿no? Cuando te mueres y tu mente pasa a otro cuerpo, es un proceso físico también, digamos, y va la telilla esta como que te acompaña, ¿no? Digamos. Entonces, pues tú tienes que liberarte de esta telilla a través de estos ejercicios ascéticos y no dañando las vidas, ¿no? Y poco a poco, pues, te la vas quitando. Y otra idea muy importante es que para el jainismo esta liberación es solamente autosuficiente. Tú dependes de ti. No necesitas ni puedes depender de ningún dios. Es un proceso que tienes que conseguir tú a través de estos ejercicios. Bueno. A nivel de filosofía de la mente, que es lo que nos interesa más, el jainismo tiene una idea, tiene muchas, digamos, porque claro, es lo que os decía, estamos haciendo un viaje telegráfico por Oriente. El jainismo distingue entre dos tipos de conocimiento. Conocimiento relacional y un conocimiento absoluto. Este conocimiento absoluto lo podríamos llamar, como si queréis, en terminología kantiana, un conocimiento de la cosa en sí. El nombre sánscrito es prámana. Y aquí conocemos las cosas tal y como son. Conocemos esta realidad última, este Brahman, que es estable, autosuficiente y sin ningún tipo de dualidad. Y esto es lo que buscamos, ¿no? El prámana. Y entonces está este conocimiento relacional, que es de una cosa en relación con las otras, y que conocemos por el término maya también. Y la idea es que es un conocimiento desde una posición particular. La idea es que en función de tu rol, de tu papel, en un momento dado, en una escena, ves las cosas de manera diferente. Un padre y un hijo ven la misma, una misma situación de una manera. Un profesor y un alumno la ven de maneras diferentes. Un hombre y una mujer la ven diferentes. Alguien de 20 años lo ve diferente a una persona de 70, digamos. Y cada una de estas mallas son verdades parciales, son perspectivas de la realidad única. Cada uno tiene su perspectiva. Y hay muchísimas perspectivas. Hay tantas perspectivas como personas, incluso más en función de la situación. Una persona puede ir generando diferentes perspectivas. Entonces, si yo uno todas esas relaciones y quiero como una especie de megavista, ¿no?, de todas las perspectivas posibles, tengo Maya Niskaya, fácil de recordar, que es el punto de vista completo. Entonces, una manera de llegar a Moksha es conseguir este Maya Niskaya, ¿no? Es pensar en cómo puedo ver las cosas desde otras perspectivas. Si yo veo la perspectiva desde los 20, pues imaginarme cómo la vería desde los 70 años. Si la veo como hombre, imaginar cómo la vería siendo mujer. Si la veo como persona, imaginarla cómo la vería siendo un escarabajo, ¿no? Digamos, es hacer todo ese tipo de ejercicios mentales que consiguen que me dé cuenta realmente de que la realidad es muy diferente a la que yo me imagino. Porque mi percepción de la realidad está cargada por mis intereses, mis deseos, mi historia anterior, etcétera. Yo no veo las cosas tal y como son. Me lo creo que las veo tal y como son. Pero en realidad no es así. Y entonces, a través de un proceso de vigilancia, de cómo veo el mundo, estudiando mis procesos perceptivos, cómo los interpreto, etcétera, etcétera, voy consiguiendo estas diferentes mallas que poco a poco me van abriendo perspectivas nuevas. Hasta que finalmente, cuando llego a Moksha, me libro de todo esto, toda esta carga kármica que tengo en mi mente, esa telilla que decíamos, y tengo esta visión de la cosa en sí. Entonces veo finalmente la realidad tal y como es. Fijaos que esto es muy interesante, digamos. Aquí hay un salto clave entre la manera occidental de hacer filosofía y la oriental. En Occidente, la cosa en sí es un problema metafísico en el que el interés es conceptual, básicamente. Queremos aclarar qué es eso de la cosa en sí, pero por una cuestión más de fundamentación, de teoría, de entender el mundo, la realidad, etcétera, pero no tiene implicaciones prácticas, ¿no? En algunos filósofos, las puede como Berkeley, las podría tener cuando hay como una especie de interés de fundamentar una perspectiva religiosa. Pero siempre de todas formas es indirecta, es para evitar lo que es la duda, ¿no? A Berkeley le preocupa que un empirista pueda llegar a ser ateo, ¿no? Entonces, parte de su interés para generar esta teoría es evitarlo. Pero es indirecto, yo lo que quiero es evitar que la filosofía lleve al ateísmo. Pero la filosofía no me lleva a Dios, la vía hacia Dios es otra. Aquí es diferente, aquí entender la cosa en sí no es un tema conceptual de clarificar cuestiones metafísicas. Es una cuestión casi de vida o muerte, o sea, es mi objetivo en la vida. Si yo quiero ser libre, tengo que saber cómo son las cosas en sí mismas. Es la única manera en que seré libre. Cuando me libre, nunca mejor dicho, de mis perspectivas, de mis mallas, ¿no?, de la manera de ver el mundo, y me dé cuenta del mundo tal y como es, ¿no? Entonces veré que no hay nada de lo que preocuparse, no hay nada por qué estar triste, etcétera. Sí. Del maya se pasa a Maya Niskaya. Maya Niskaya al trabajo. Sí. ¿Y esta compilación de perspectivas? Sí. ¿Cómo se hace? ¿A base de una cantidad de reencarnaciones? ¿O es lo que hace la Astera cuando se hace en la cueva de 40 años? Las dos cosas. O sea, la gracia del sistema oriental es que tienes muchas oportunidades. Nosotros en esta vida tenemos, volvamos a la perspectiva religiosa, tenemos una oportunidad. Si lo hacemos bien, vamos al cielo, y si lo hacemos mal, vamos al infierno, o al limbo, o donde sea que han sido ahora que vamos, ¿no? Digamos, pues tienes una oportunidad. En el pensamiento oriental tienes muchas. Si tú empiezas, la idea es que ser humano, en el budismo, por ejemplo, es una gran cosa, es algo para celebrar. Eso quiere decir que probablemente tu mente se ha tirado muchas reencarnaciones sufriendo ahí con un vil gusano y cosas de estas y tal, hasta que finalmente tienes la oportunidad de ser humano. Entonces, por eso es tan importante que te esfuerces, medites, etcétera, porque puedes salir de samsara y llegar al nirvana. En cambio, como gusano no puedes, porque no tienes conciencia, ¿no?, por ejemplo. Y otra cosa curiosa es que como Dios tampoco puedes, como los dioses son felices, eternos, y lo pasan muy bien, no se dan cuenta de que esta realidad también es engañosa. Los dioses viven en samsara también, digamos, ¿no? Entonces, a lo mejor es ser humano. Y esto ha pasado, como puede haber pasado, muchísimas reencarnaciones. Ahora, cito de memoria, pero me parece que el Buda histórico se supone que pasa por 500 reencarnaciones hasta llegar a ser el Buda, digamos, ¿no? Entonces son las dos cosas. O sea, tú en cada vida tienes que hacer el esfuerzo, pero si no lo consigues, sabes que tienes la opción de conseguirlo en la siguiente. ¿Y la perspectiva del trabajo, por ejemplo, como la... Es decir, dentro de esto que has creído a la vida y todo eso, cada vez desde la conciencia de que no, de que son... Cualquier otra encarnación que sea la humana no tiene conciencia, sí. ¿Cómo puedes tener la perspectiva de algo que es inconsciente? Bueno, digamos, entonces funciona de una forma más o menos mecanicista y entonces depende básicamente de la suerte, digamos. O míratelo como un proceso, cuando estás escarabajo no acumulas karma negativo, porque como no tienes conciencia, pues no haces nada voluntariamente, entonces no se puede acusar de nada, y te has retirado un tiempo de escarabajo. Aquí depende también de la secta, por ejemplo. Hay colectivos budistas, por ejemplo, que a los animales... sobre todo animales superiores, pues domésticos, perros, gatos, etcétera, les ponen imágenes de Buda adelante y cosas de esas para ver si pillan algo y en la próxima reencarnación mejoran. No, en serio, digamos, es que eso que os decía antes, tenéis que pensar que esto tiene consecuencias prácticas. No es una creencia metafísica. Ah, sí, la reencarnación, cuando me muero me reencarnaré en un escarabajo. No, la gente vive con la reencarnación. Entonces, haces estas prácticas. Un animal doméstico, simplemente crees en la reencarnación, tú crees que ahí hay un señor o señora esperando por salir y acabar siendo un Buda finalmente. Entonces intentas, pues eso, recordar, dar alguna pista. Mira, un Buda y tal, perro ahí. Entonces que le quede algo, ¿no? O, por ejemplo, cuando te pasan en el mundo oriental, incluso en gente que sean semiagnóstica de estas cosas, cuando tienen problemas en la vida, creen que su karma va mal. Y entonces intentan hacer algo positivo para balancear el karma este negativo que tienen, ¿no? Por ejemplo, pues tienes un accidente de coche a un familiar cercano, ¿no? Por ejemplo, o te entran a robar en casa. Y entonces, pues he hecho algo chungo. Entonces, en función de la religión, pues vas, si eres sintoísta, vas a un templo sinto, y echas monedas, y rezas, etcétera, y tal, para solucionar ese mal karma. O si eres budista, pues rezarás a Buda o harás algo positivo para compensarlo. Pero se vive realmente, no es una creencia abstracta. Es igual que una persona que es creyente, de verdad, y cree que si es bueno, pues ir al cielo, y si es malo, ir al infierno, pues hará una serie de acciones asociadas de verdad, porque las cree, ¿no? No es... está... sería, ninguno, igual, los que somos ateos no lo creemos, pero no es la ilusión que fuera verdad, porque nos vamos a engañar, ¿no? Digamos, eso de ser eterno tiene que molar, ¿no? Pero bueno, no lo aplicamos realmente a la vida cotidiana. Pues los que son creyentes en la reencarnación lo hacen, ¿no? ¿Sí? Bueno, bien, hasta aquí los amigos jainistas. Les digo, podemos explicar, podemos hacer un curso entero de jainismo, pero lo que quería es que lo vierais como una posibilidad, ¿no? De una concreción de pensamiento oriental. Ahora, también... a vista de pájaro, el yoga. Entonces, el yoga es una práctica milenaria que está muy asociada al pensamiento hindú, pero normalmente cuando la estudiamos como teoría filosófica completa y tal, etcétera, la asociamos a lo que son los aforismos de Patanjali. Que son del siglo II antes de Cristo, se han cruzado los cables. Pues eso. Entonces, eso quiere decir que los aforismos de Patanjali están bastante contaminados del budismo, en realidad, porque el budismo es anterior. Entonces, lo que hay allí no es el pensamiento yógico original, porque ese pensamiento yógico se supone que se transmitía de maestro a alumno y lo estudiaba de una manera práctica. Entonces, lo que ha quedado ahí tiene muchas ideas que no se sabe si son originales del yoga o son budistas. Algunas son claramente budistas, otras claramente no lo son. Pero bueno, está como todo muy mezclado, entonces es difícil. Pero esto no nos interesa, digamos, porque esto ya sería un estudio en detalle. Os documento como observación, lo tengáis en cuenta. Entonces, es muy obvio, pero recordarlo. El yoga no es una serie de posturitas para estar relajado y tal, y que luego finalmente se convierte en el pilates, digamos. El yoga es una filosofía realmente, que tiene, y como es práctica, como todas las filosofías orientales, pues tiene una parte práctica que son ejercicios del cuerpo, pero que su objetivo no es estar sano, ni esbelto, ni relajado, sino el moksha, digamos. Todo el pensamiento yógico gira alrededor de esta idea de la liberación del samsara, del engaño, de salir de la ignorancia. Entonces, pues eso, tiene esta gimnasia, pero luego tiene muchas otras cosas. Tiene meditación y tiene filosofía en el sentido profundo, ¿no? Entonces, hay una metafísica, una teoría del conocimiento, una filosofía de la mente, una filosofía del lenguaje y una ética, ¿no? Y todo eso está recogido en los aforismos estos de Patanjali. Hay muchas ediciones. Pues es, yo de sánscrito no tengo ni idea, no puedo opinar, pero lo que dicen los expertos es que cuesta encontrar una edición realmente buena, ¿no? De hecho, si ojeáis un día a la librería, a una biblioteca, y miráis varias ediciones, veis que los párrafos a veces no tienen nada que ver. Es un párrafo, es el mismo párrafo en otra edición, y aquí dice lo mismo, porque es muy complicado de traducir ese tipo de cosas. Pero bueno, ahora lo que nos interesa es las cuatro ideas básicas para que veáis otra forma de poner en juego esta filosofía oriental. Entonces empezaríamos por lo que es la metafísica del pensamiento del yoga, y nos encontramos con un pensamiento atomista. La idea del yoga es también materialista, y todo el universo está hecho de pequeñas partículas elementales que ellos los llaman, praktri. Entonces, todo el universo, incluyendo la mente, son estas partículas, las praktri, que se van combinando. Y todo lo que existe es resultado de combinaciones de praktri. Si queréis, sustituís por átomos y no habría mucha diferencia. Lai, que os lo explico, pero como idea es la misma. Los praktri, como los átomos de los griegos, son eternos y son indivisibles. Y las praktri tienen lo que se llama tres atributos o gunas, que son los siguientes. El guna del sattva o sattva, que literalmente significa inteligencia, pero es más fácil entenderlo como potencialidad, ¿no? La posibilidad de llegar a ser, ¿no? Cada partícula tiene la posibilidad de llegar a ser, pues eso, finalmente, moksha, ¿no? De ser mente pura con el Brahman, por ejemplo, ¿no? Luego está tamas. Tamas es lo que sería la inercia que tiene esa partícula, que le impide llegar a ser, esa potencialidad, es como un freno. Y finalmente tenemos rayas, que es el movimiento. Entonces, todo el universo es el resultado de la interacción entre tamas y rayas para conseguir que sattva finalmente se manifieste como tal. Si os sirve, os puedo recordar a algunos pensadores presocráticos que tenían ese tipo de modelos también del universo, ¿no? De materia y los principios enfrentados y tal, etcétera. que desarrollan el mundo. Pero la mente también funciona así. Y entonces, el sattva de la mente es esto, llegar a ser moksha. Entonces lo que tienes que hacer es controlar tu tamas y tus rayas para finalmente llegar a ese estado de iluminación, que en el contexto del yoga se le llama purusha. Es lo mismo que moksha, pero bueno, le llamamos, bueno, lo llaman purusha. Entonces, ¿para qué sirven los yogas? Porque además hay muchos yogas. Está el yoga de las posturas, por ahí un yoga de la respiración, hay un yoga de la meditación, hay un yoga del trabajo, hay un yoga sexual, hay un mogollón de yogas diferentes, y todos son prácticas para conseguir este equilibrio. No, no lo miréis en plan dualista tradicional, como si el raya fuera lo bueno, el movimiento, y tamas el obstáculo. Se necesitan los dos. Porque raya solo, pues también te llevará, digamos, como si te dejaras llevar por los deseos totalmente, ¿no? En cambio, tamas te permite controlarlo. La idea es, lo que has de conseguir es un equilibrio entre los dos. Eso es lo que haces de manera práctica con todos los ejercicios y pensamiento que tiene asociado el yoga. Bueno. Entonces, la idea es que esas partículas, cuando están en la mente y van interaccionando entre sí, generan una cosa que se traduce a veces como ondas mentales, otras como fluctuaciones mentales, pero son cosas físicas, digamos, son, no es nada parapsicológico, son como las ondas que tú creas cuando tiras una piedra en un estanque, ¿no? Es algo físico. Las partículas estas van funcionando y van generando ondas. Entonces, el karma no es más que la acumulación de esas ondas, digamos, ¿no? Pues cuando tú haces cosas incorrectas, cosas estúpidas, cosas que molestan a los demás y comentan su sufrimiento, etcétera, generas esas ondas que van como cargando tu mente, por decirlo así, y de nuevo haciéndola más ignorante. Entonces tú lo que tienes que hacer es liberarte de esas ondas. Irás reduciendo hasta que finalmente no te quede ninguna y entonces entrarías en purusha. Y entonces ya tus partículas están equilibradas, tienes una mente relajada, tranquila, etcétera, que no desea nada, y que entonces pues ve la realidad tal y como es. Interacciona con esa realidad, pero ya no desde el deseo y la aversión, sino desde un conocimiento real. En lugar de funcionar desde la ignorancia, funciona desde la realidad. ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, entonces, comentaros también una curiosidad, es que dentro de Patanjali, él le da mucha importancia al lenguaje como obstáculo para llegar a purusha, ¿no? Digamos, el hecho de utilizar el lenguaje, de clasificar las cosas, te hace creer que hay esencias, que hay objetos reales, etcétera. Eso es un gran obstáculo para llegar a esa liberación final. Entonces, en ese sentido, hay un poco que no pasar del lenguaje, sino desconfiar de él, no dejarte engañar por las trampas que te ofrece de estabilidades, esencias, etcétera, e intentar ir más allá hasta conseguir pues lo que sería el Sruti, que es un conocimiento no conceptual, es un conocimiento directo de las cosas y que no pasa por el lenguaje. Cuando tienes este conocimiento, tus ondas o fluctuaciones mentales se detienen, dejan de reverberar, por decirlo así, y te encuentras en paz, porque finalmente tienes el conocimiento de cómo son las cosas. Al tener el conocimiento de las cosas, pues las partículas se realizan como tales, tienes el equilibrio y todo va estupendo. Pero bueno, yo tengo que decir que si practicáis yoga o conocéis gente que practique yoga, pues a que ya no lo hagáis porque no os creéis esto, digamos. Son como cosas diferentes, ¿no? Digamos, aquí estamos hablando simplemente de la justificación teórica que tenía el yoga en su momento, pero el yoga claramente ha evolucionado, y se ha transformado y aquí pues se ha convertido en otra cosa diferente, ¿no? Digamos que también es útil y también es interesante y que tiene pues otra función. Porque sepáis un poco que históricamente el yoga era una filosofía completa, ¿no? Y de nuevo pues una filosofía práctica. ¿Alguna duda? ¿Una cosa? ¿Qué cara está sobre ti este? ¿Debe ser la fórmula ideal para estar equivocado o pensar que siempre estás en lo cierto? Porque si no lo comunican, no lo hablan y no lo comparan. Bueno, es que además no se puede expresar. Como es uno conceptual, no se puede explicar. Eso veremos que es uno de los obstáculos de este occidente. Bueno, sí, de occidente, pues somos occidentales todos. Para entender esto, porque siempre cuando llegas a estos temas, pues que esto ya es lo conceptual, esto no se puede explicar, esto si no lo experimentas, se siente, pues se siente, digamos, ¿no? Pero sí, esto verás, te va a aparecer muy, muy seguido. Siempre, el pensamiento oriental, el punto final es un punto místico, en el sentido original del término místico, o sea, algo que no es conceptual, algo que no se puede, es inexpresable. Pero veréis que lo místico nos va a ir apareciendo mucho, porque también el problema de la conciencia, en el fondo, es un problema de mística, ¿no? Es decir, en este sentido, de inexpresable, ¿no? De cómo puedo yo expresar lo que se siente cuando se ve un color, por ejemplo, la sensación de color. Yo puedo decir, veo gris, tú me dices, sí, yo también lo veo, porque compartimos o no, yo no lo sé, esa sensación. Pero si alguien no la comparte, no se la puedes explicar, ¿no? Entonces, es el mismo problema. Y ellos lo que han hecho es como radicalizarlo, si quieres, y han convertido, bueno, han generado una filosofía cuyo objetivo final es llegar a este tipo de estados inexpresables, ¿no? Algo que solo se puede experimentar. Bueno, como mismo, ya digo, acordaos de los escollos, no os lo meréis ni como una cosa marciana, ni como, bueno, en el fondo es como Santa Teresa de Jesús, ¿no? Intentadlo pensar como una oportunidad para pensar diferente, ¿no? Pues ¿qué significaría si el objetivo de la filosofía, en lugar de la nuestra, que es clarificar las cosas, hacerlo lo más objetiva y plantear una serie de principios que expliquen el mundo, si al final el objetivo es una experiencia mística, última, ¿no? Digamos, eso gira totalmente la idea de la filosofía, ¿no? Al final la filosofía no es un camino teórico de conocimiento, sino un camino práctico de crecimiento, en el que al final lo que tienes es una experiencia que te transforma la vida, ¿no? Os puedo convencer o no, pero como mínimo es un planteamiento diferente, ¿no? Curioso, ¿no? Pensad que hubo un tiempo en que la filosofía lo compartía, digamos, ¿no? Los estudiantes de Platón o más de Pitágoras, por ejemplo, no era exclusivamente el conocimiento, buscaban la transformación personal también. Los pitagóricos eran también una religión en ese sentido espiritual, ¿no? De transformarse ellos mismos, ¿no? De dejar de ser las personas que eran y convertirse en gente diferente, ¿no? Hay gente que ha intentado hacer conexiones entre budismo, por ejemplo, y este tipo de sectas, ¿no? Entre Platón, Pitágoras y tal. No se sabe, pero como mínimo es curioso hacer ese ejercicio, ¿no? Un poco como los alquimistas. También, exactamente. Los alquimistas, en el fondo, parecía que era una historia de buscar el método de convertir el plomo en oro, pero en realidad era transformarte a ti mismo, ¿no? La piedra filosofal, en el fondo, era esa, transformarte, tu conciencia, ¿no? O sea que es curioso, digamos. Se puede abusar también de este tipo de cosas, ¿no? Pero como herramienta conceptual yo creo que es interesante. Entonces, si os parece, vamos a intentar sistematizar estas diferencias que han ido apareciendo como una forma de tabla, ¿no? Es una simplificación muy grosera, porque voy a hablar de Oriente y Occidente como si fueran dos categorías, ¿sabes? Que no tiene ningún sentido, pero para entendernos, teniendo en cuenta eso siempre, vamos a intentar hacer esto un poquito, ¿no? Para situarnos. Entonces, Occidente por aquí, Oriente por allá. Relacionado con el tema de la mente, que es lo que nos interesa en este curso, pues intento ahora recuperar estas diferencias que han ido apareciendo. Una característica que tiene en general Occidente, insisto, ahora estamos con generalizaciones globales, ¿eh? Es el internismo en filosofía de la mente. O sea, la mente es una cosa que se estudia de la piel para adentro. Y es una cosa individual. Cada uno tiene su mente y me interesa estudiarla de la piel para adentro, ¿no? Cuando veo, percibo tal estímulo, genero tal respuesta, ¿no? Se activan las neuronas, o se activa el homúnculo de Descartes, o lo que sea. Pero todo es de la piel para adentro. La mente es una cosa que está cerrada, ¿no? En cambio, el pensamiento oriental, habéis visto que es, en realidad, es externista. Porque la mente es todo, en realidad, ¿no? Todo es Atman, Brahman, que es lo mismo, y la realidad es mental. Nuestra mente no está ahí metida, sino que está extendida en todo el universo. Todo el universo, en el fondo, es nuestra mente, que es la mente de todos. Y esto es, dicho así, es metafísico, pero tiene también aplicaciones prácticas en la filosofía oriental. La filosofía oriental es la primera en plantearse cómo mente y realidad interaccionan, de manera que la realidad no es la que tú crees, sino la que filtra tu mente, y tu mente se deja también influenciar por la realidad, ¿no? Entonces, entender la realidad quiere decir entender ese continuo de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en mi cabeza, y de vuelta, ¿no? Entonces, ese proceso también es externista de una manera práctica. Nosotros tendemos más a estudiar la mente de la piel para adentro, ¿no? Nuestra especialidad ha sido eso, pues la neurología, o estudiar las partes del alma en la religión, o el psicoanálisis, y todo eso es piel para adentro, ¿no? Digamos, pensamientos, cómo se cruzan, etc. En cambio, el pensamiento oriental tiende mucho más, ya lo veréis cuando lo estudiemos con detalle, a este estudio externo, ¿no? Es la mente más la otra mente, más el mundo, más no sé qué, que va interactuando. Más metafísico, pero que también es importante, es que en Occidente nos interesan los hechos. Esto es así, tal día pasó tal cosa, este señor es blanco, esta señora es negra, este escarabajo es de la fase de los insectos, nos interesan los hechos. En cambio, en Oriente les interesan, sobre todo, los procesos. Incluso, esto se ve incluso a nivel lingüístico. Los idiomas occidentales, los que vienen del, en ese sentido, el sánscrito es una excepción, digamos, porque también es occidental en ese sentido, son muy sintácticos, ¿no? Y las cosas están como muy fijadas con reglas, normas, etcétera. En cambio, los lenguajes, el chino, el japonés, coreano, muchos lenguajes no indoeuropeos, son semánticos. Entonces lo que hacen es plantear procesos en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en chino, traducir enunciados esencialistas con el verbo ser, por ejemplo, es muy difícil. Tienes el ser para la cópula, digamos, este de Pepito es guapo, María es lista, etcétera. Pero luego todas estas construcciones más elaboradas que nosotros podemos generar, de cuestiones metafísicas, etcétera y tal, pues sudas mucho para convertirlas en esa lengua, porque no está preparada para esas capturas esencialistas, porque son lenguas más de procesos, ¿no? La manera en que explicas las cosas es de forma de proceso. Pues este señor tuvo pelo, pero ahora es calvo, y a ver si algún día lo recupera, digamos. Ves las cosas como procesos y no como hechos clavados. En ese sentido, podemos decir que Occidente es estático, nos gusta ver las cosas independientemente del tiempo, ¿no? Hacemos como cortes, ¿no? Ahora paramos, le damos a la pausa y congelamos la imagen, ¿no? Ahora vamos a estudiar en esta imagen parada cómo funcionan las cosas, ¿no? La ciencia occidental, hasta hace muy poco, pues el tiempo estaba relativamente poco presente, no intentas capturar cosas, ¿no? Vamos a entender esto ahora, cómo funciona y tal, etc. En cambio, el pensamiento oriental siempre es dinámico. La semilla es el árbol que volverá a ser semilla, que volverá a ser árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Te interesan las cosas, cómo se desarrollan a lo largo del tiempo. En Occidente, al menos a nivel filosófico, yo creo en general, en todas las áreas de la vida, o casi todas, somos muy conceptuales, nos gusta clasificar las cosas, poner ciertos conceptos, clarificar, estructurar, mientras que Oriente son básicamente experimentales. Por ejemplo, Si ya veréis cuando entremos en el budismo, un poquito, y luego si veis cosas y tal, veréis que el Buda era un señor increíblemente antimetafísico. Cuando le preguntaban cosas de qué es la mente y tal, déjame en paz. O sea, lo que venimos aquí es a liberarnos. Luego ya, cuando estés libre, ya preguntaremos qué es la mente, si es lo mismo que el ser o el no ser, no sé qué, no me des la caca con cosas de estas, ¿no? Y otro principio básico que tiene el budismo, que se repite muchas veces, es que no hay verdades de fe, es que esto es verdad porque lo dice el Buda, sino pues prueba y experimenta, y si lo sientes, pues es verdad, y si no lo sientes, pues no es verdad. Y usa lo que experimentes, ¿no? En ese sentido, es una religión muy antidogmática, por esa idea de experimentar, ¿no? No hay un corpus, hay simplemente... Este señor era muy listo, probó esto y le parece que funciona. Pero tú pruébalo también, a ver si te funciona. Si no te funciona, no pasa nada, prueba otra cosa. Mira, esto no te ha servido, pues vamos a probar esto otro, ¿no? Es esta idea de experimentarlo, ¿no? Que también liga con ese objetivo práctico de la filosofía que os decía, ¿no? No se trata de clarificar conceptos, sino de conseguir experiencias. ¿Qué es la siguiente diferencia? Occidente nos llama lo teórico, desarrollar modelos, mientras que en Oriente el objetivo de la filosofía, al menos, es siempre aplicada. Hay excepciones, por eso os digo que esto es una generalización. Dentro de la historia del hinduismo y del budismo hay periodos escolásticos, y hablaremos brevemente en algún periodo de estos, en el que hay un pensamiento filosófico teórico de clasificar, etcétera, etcétera. Pero en esencia, el objetivo final es siempre práctico. Lo que quieres es algo aplicado, quieres la liberación. La teoría te interesa en tanto en cuanto es un camino para esa liberación. Y la teoría, la imprescindible solo. Una cosa que es más de actitud, de definir lo mental, es que nosotros, tradicionalmente, lo mental lo asociamos a la consciencia. Cuando hablamos de procesos mentales, automáticamente pensamos en procesos de los que somos conscientes, ¿no? Pues, el pienso luego existo, pero incluso, pues eso, ahora soy consciente de que estoy tosiendo, por ejemplo, lo noto, o siento un dolor, todo proceso de lo que somos conscientes, percibo un color, etc. En cambio, en Oriente, lo mental es mucho más amplio y se extiende a procesos que son inconscientes, pero consideran que forma parte de lo mental. Por ejemplo, crecer el pelo, crecer las uñas, se considera que forma parte de la mente en el pensamiento oriental tradicional. Y eso es un estado mental, el estado mental de hacer crecer las uñas. Eso para nosotros, como es involuntario, no lo pensamos, pero las uñas no crecen solas. Las uñas crecen porque hay toda una serie de mecanismos corporales y tal que generan el crecimiento de las uñas. Pues en Oriente esto, en muchas escuelas, sobre todo en la China, por ejemplo, se mete dentro de lo mental. Para el taoísmo tradicional, por ejemplo, pues se tiene que crecer las uñas, que es una cosa mental también. Y en el contexto, por ejemplo, de los yogis o del jainismo, por ejemplo, habían todas esas prácticas de controlar los latidos del corazón, por ejemplo, ¿no? Nosotros nos parece que eso es involuntario, pero los tipos lo pueden controlar, si está experimentado, o sea, se ponen allí a meditar y sus historias y tal, y los tipos pueden parar el corazón a voluntad y luego decir, pues bueno, lo voy a poner en marcha. Eso que a nosotros nos parece imposible, ellos justamente pueden. Y en principio, esto ya está comprobado, pero pueden controlar también el cuerpo, cómo funciona, ¿no? Pues ahora quiero que el hígado esté relajado una semana y trabaje menos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ay, tengo un cáncer, bueno, pues va. Ya está fuera, digamos, ¿no? ¿Es verdad o no? No lo sé, pero lo que sí me interesa es que no hacen esta distinción, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, aquí es, si queréis, inconsciencia o incluso lo automático también es mental. O dicho de otra manera, todo lo que es biológico, en el fondo, es algo mental o puede ser analizado mentalmente. Fijaos, esto es una idea que a nosotros, a los occidentales, nos ha dado mucho repelús. Porque es solo ahora, muy recientemente, que se ha empezado a estudiar una cosa que, si os parece pensar, es como muy obvia, pero que en medicina nunca se había estudiado, Y es que cómo los estados anímicos afectan en nuestro estado corporal, digamos. Ahora hay estudios muy concretos que demuestran que la gente que está triste, por ejemplo, su sistema inmune está mucho más bajo que una persona que está alegre. O sea, es más fácil resfriarse cuando uno está triste que cuando está contento. Y eso es así, digamos. Y claramente hay una conexión entre lo mental y el sistema inmunológico. ¿Por qué? No lo sabemos, pero realmente hay una conexión. Y eso, digo, es una idea que ahora la empezamos a aceptar, ¿no? Porque teníamos el fantasma cartesiano, esto lo teníamos muy metido. El cuerpo es un autómata y funciona con unos mecanismos y la mente está ahí a su bola, ¿no? Y en realidad, la idea, que es una cosa que los orientales siempre han tenido muy clara, es que lo que hay es un continuo, ¿no? Mente-cuerpo, que está todo muy conectado. Pero fijaos que es lo más curioso, que incluso siendo monistas, que lo somos, seguimos creyendo en la separación entre lo mental y lo físico, seguimos pensando que la mente no puede afectar. Seguramente sabes, con muchos médicos todavía son una cara rara. Sí, tu profe, el filósofo ese, dice que la gente triste se resfría menos, jaja. O sea, que venga para acá, ¿no? Digamos, ¿no? Pero está súper comprobado, pero es una idea que todavía choca, digamos, ¿no? Porque nos cuesta mucho aceptar esa conexión. Bajo este, bueno, este sí. La reproducción de Astro Oriente, ¿no? Porque sí. ¿Hace lo mismo desde otros sentidos que desde Oriente? Sí, no, es que de hecho, en el mundo globalizado, lo que vas a ver, te vas a Shanghái y pones la tele y verás mujeres desesperadas igual, probablemente. O sea, que ahora estamos en un mundo tan global que es complicado. Lo que pasa es que nuestro modelo lo tienen tan institucionalizado que no creo que se planteen ir a Occidente. Yo lo que he visto cosas, sobre todo, lo que conozco un poquito más, en Japón, por ejemplo, ahora hay toda una corriente de gente más joven, de evitar ciertas costumbres tradicionales japonesas que crean problemas en el comercio global, por ejemplo. Los japoneses, tradicionalmente, tienen un idioma que es muy pragmático. O sea, las cosas no las dices, sino que las sugieres, y entonces a partir de ahí tú deduces. Por ejemplo, una negociación entre japoneses es del tipo, bueno, mira, tengo esta propuesta para ti, para un negocio y tal, ¿qué te parece? Ah, es interesante, hacemos una cosa, déjame que me lo piense y mañana te digo algo. Esto quiere decir no, pero es muy feo decir no. Entonces, déjame que lo piense y mañana te digo algo, es no, o sea, y si al día siguiente le dices, entonces japonés piensa, este tío es tonto, le he dicho que no, era mi abuelo con la primera propuesta, y le vas a decir lo mismo, no, mira, déjame un par de días, me lo miro y lo volvemos a hablar, ¿vale? ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? Pero nada, no lo pillan. Esto es tradicional. Esto hay muchos libros de esto que salieron en los 80 y tal, de los ejecutivos americanos que van allí a vender televisores a los japoneses. Y claro, los tíos, estos japoneses son unos cabrones. O sea, le dicen que sí, y luego no compran ninguno. Y los japoneses, estos tíos son tontos, mira que le digo que no, y vuelve el tío ahí con los putos televisores, que no los quiero, y tal, ¿no? Pues por ejemplo, ahora hay toda una serie de expertos en esto de marketing, empresas en el Japón, que dicen que estaría bien que los japoneses fueran más abiertos y dijeran lo que piensan, porque claro, un negocio que en el mundo occidental se soluciona en 5 segundos, en Japón te puedes tirar 3 semanas, o sea, ¿por qué es eso? Bueno, ahora te voy a enseñar mi empresa, vale, va a ser toda la empresa, ya te voy a presentar a todos mis trabajadores. Esto es un mensaje de cuidado, tengo una empresa muy grande y muy chula, ¿no? En lugar de decirlo, te hacen el paseillo por toda la empresa, ¿no? Por ejemplo, y todo ese tipo de cosas. Y en el idioma cotidiano también es igual. Una amiga que tengo que estuvo de lectora de castellano en Japón, contaba que las conversaciones eran desesperantes, porque tú estabas en casa y tal. Entonces un japonés decía, en esta habitación hay gente. Vale, gracias. No me había fijado, pero se agradece, ¿no? Pasado un rato. En esta habitación hay una ventana. Sí, verdad, hay una ventana. No me había fijado, pero sí, hay una ventana, sí. 5 minutos. En esta habitación hace calor. Bueno, pues ahora que lo dices, sí, hace calor, sí, de verdad. 5 minutos más. Cuando se abren las ventanas, entra aire. ¡Ah, vale! Pero es verdad, no es una caricatura. Funciona muy así, digamos. O sea, es... Entonces es una manera de ser que, pues eso, pues mucha gente, pues, ellos se mueven muy bien, por ejemplo, y entonces el resultado es que, por ejemplo, nosotros somos ultra transparentes para un japonés. Un japonés ve venir enseguida, o sea, porque claro, los pesamos todo. Ellos tienen como 14 capas, ¿no? Ahí con un plan, quiero no sé qué y tal, uy, cómo se debe venir, ¿no? Digamos. Pero eso, tiene que hacer el esfuerzo realmente, porque ellos están acostumbrados a entenderse así, entonces, claro, más para ellos decir no es muy rudo, digamos, ¿no? Entonces tienes que hacer esas figuras, ¿no? Mañana te digo algo, ¿no? Vale. Entonces tú ya no dices nada, al día siguiente no le recuerdas nada, él no te va a decir nada tampoco, ya queda claro que esa propuesta no era interesante. Pero si tú no lo entiendes, y aparte de eso, que esto es como muy complicado y tal, ¿no? Otra cosa que ellos tienen mucho, y que para pues, la gente como más emprendedora es problemática, es precisamente como hay esta idea de procesos, de grupo, etcétera y tal, pues es una cultura en la que el individuo está siempre supeditado a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, pensad, una cosa tan rara como los kamikazes, por ejemplo, que es un extremo, que no era simplemente fanatismo, era aquello de decir, no, yo me sacrifico para la comunidad es lo importante, si gracias a mi muerte se hunde un barco americano, pues eso es bueno para Japón, y entonces yo no tengo nada que decir, ¿no? O, por ejemplo, en las empresas, la gente sube por edad, no sube por habilidad, ¿no? Tú puedes ser un ejecutivo muy brillante, pero si tienes 30 años, estarás en la parte de la pirámide y te subirá el inútil aquel porque tiene 50, digamos, ¿no? Entonces ahí sí que piden pues recuperar un poco el espíritu este individualista, ¿no? Poco si fijas al revés, ¿no? Nosotros estamos un poco hartos de ese individualismo agresivo y tal, de yo el mejor, todo para mí, a triunfar y machacar a los demás. Queremos un poco de comunidad, de buen rollo, y ellos están lo contrario, están antes la comunidad de buen rollo, porque hacen las cosas muy difíciles y quieren un poco de individualismo. A ver, es un hecho que realmente va, sí, que el oriente sí que hay una... ¿Por qué no te... Sí, me quieres que no. Pero claro, el tema es hasta qué punto son actitudes serias, incluso son actitudes, si realmente, aunque sean actitudes serias, si realmente es posible, ¿no? O sea, porque al final el peso cultural es muy fuerte, ¿no? Es una anécdota que siempre cuento, si ya la he repetido, pues me sabe mal, que la contaba el Montserrat y tal. Yo soy Montserrat, un profesor de aquí, cuando fue aquel un encuentro de ateos. Y entonces estaba hablando con un ateo que venía de Egipto, por ejemplo. Están ahí hablando y tal. Sí, porque este de Dios no mola y tal, porque tal, igual, porque no sé cuántos. Pero en toda la conversación, el musulmán le dijo, pero cuidado, yo soy un ateo de Alá. Como diciendo, Dios no existe, pero si existiera sería Alá, no sería tu Jehová putre y tal, etcétera, ¿no? O sea, incluso aunque seas ateo, sigues siendo un musulmán en realidad, porque las ideas se quedan, digamos. Entonces, aunque nosotros ahora digas, pues me voy a hacer zen y tal, ahí en una cueva durante 10 años y tal, etcétera, las categorías las irás pensando siempre desde una perspectiva judio-cristiana, por ejemplo. Incluso aunque el conocimiento teórico lo tengas, que así no, es que en realidad no es bueno y malo, solo es correcto e incorrecto. En el día a día te vendrá el judio-cristiano. Y si le haces a alguien una putada, te sentirás culpable. No pensarás que has jodido tu oportunidad de mejorar el karma y perder la ignorancia. Pensarás que has cometido un pecado, que has hecho algo malo, que tienes que ser castigado, ¿no? Digamos. O al menos esa es mi impresión, ¿no? Pero bueno, de todas formas yo creo que es posible adaptar pues ciertas ideas, ¿no? Bueno, los japoneses, por ejemplo, son famosos por eso. Salieron del feudalismo a la revolución industrial en 10 años o menos, digamos, ¿no? O sea, los japoneses lo han hecho eso y varias veces en su vida, digamos, ¿no? De la época del aislamiento total, de repente abrirse Occidente, a volverse a cerrar, a volverse a abrir, y hacer esos saltos, ¿no? De la Edad Media y los samuráis a la Internet y las nuevas tecnologías, ¿no? Una cosa curiosa. Bueno, pues seguimos con las diferencias. Lo Entonces tenemos, en Occidente, una idea que es muy fuerte, es el libre albedrío, que tiene conectada la idea de responsabilidad, ¿no? Somos responsables de lo que hacemos. Y nos interesa, a nivel de filosofía de la mente, entender esas acciones de las que somos responsables. En cambio, en Oriente, la idea es que la mayoría de cosas que queremos conseguir y la mayoría de cosas que las hacemos espontáneamente, y el objetivo es conseguir que todas nuestras acciones sean espontáneas, ¿no? Digamos, la persona que está iluminada, la persona que ha llegado al moksha, al nirvana, es alguien que no tiene que deliberar para decidir cosas, las acciones le salen de manera natural, ¿no? Pues aquí la manera más fácil de entenderlo y tal son todas las historietas estas de artes marciales, ¿no? Típico, pues va un espadachín, que es muy bueno, pero que no es muy bueno, con un maestro zen a que le explique el arte de luchar con la espada, ¿no? Entonces el tío se imagina que va a dar cursos, la espada la aguanta así y tal, etcétera, y lo pone a fregar platos y le pega con un palo cuando está despistado, ¿no? Entonces ese es el entrenamiento. Y lo tiene ahí durante un año fregando platos y de repente ¡plaga! Y tal, ¿no? Entonces, hasta que un día el maestro le va a pegar, entonces el tío para el palo en automático, ¿eh? Ya está, has aprendido. El tío, joder, ¿no? Porque ha conseguido convertir una acción en algo espontáneo, ¿no? Si recuerdas el karate kit, el dar cera, quitar cera y tal, es la misma idea. No, pues nos hace gracia, pero la idea es esta, el objetivo final nuestro es conseguir ser súper responsable, ¿no? Pensad en los existencialistas, ¿no? El hombre ideal es aquel que es plenamente consciente y responsable de todos sus actos, ¿no? Y eso es lo que genera la angustia, pero eso es lo que es la raíz de ser humano, es esa responsabilidad, ¿no? O en el contexto protestante, pensado en Kierkegaard y la culpa, ¿no? Que esa culpa es lo que nos hace humanos, ¿no? En el fondo, o el Bergman, si os sirve un referente cinematográfico, ¿no? Eso es lo que nos define, ¿no? La responsabilidad, que lleva un agobio, pero es la esencia de la humanidad. Si tú niegas eso, eres un animal, ¿no? Por ejemplo, es el mensaje de Un mundo feliz, si os recordáis la novela y tal. El protagonista, el salvaje, este que al final se supone que representa a la buena humanidad, es aquel que quiere ser desgraciado, no quiere estar feliz tomando drogas como el resto del soma, aquel que los hace feliz y no se cuestionan las cosas, sino quiere sufrir porque quiere ser responsable. Aquí la idea es ser espontáneo, ser parte de la naturaleza. Igual que el gato cuando le acercas y tal, pues estira la pata de manera automática, pues el samurái cuando ve venir la espada la levanta y la para, pero no tiene que pensar. Por eso es un buen samurái, porque no tiene que pensar nada, todo le genera de manera automática. Y eso es lo que, en principio, el oriental, especialmente el oriental es más semántico, ¿no? China, Japón, etcétera, busca, es esta espontaneidad en todo momento, ¿no? En el que no hay reflexión, es un proceso clac-clac, ¿no? Impresión, reacción, ¿no? Sin proceso mental intermedio. Una cosa. Sí. Sí. ¿Sería aplicable también al concepto de karma que se hace en los japoneses técnicamente? ¿Más allá del destino, más de...? A ver, es que ahí es problemático, porque el karma les viene con el budismo, en realidad, digamos. O sea, es una idea que ellos, la reencarnación, el budismo y tal, es una idea un poco ajena. Entonces, en función del grupo del que hablamos, está más o menos arraigada. Por ejemplo, en el budismo zen, el karma es básicamente formal, o sea, saber, y de hecho casi desaparece. No lo tienen en cuenta, digamos, para ellos es la verdad, porque lo dijo el Buda en su momento, pero no es interesante, ¿no? En cambio, otros colectivos lo tienen como mucho más fuerte. De hecho, veréis que como una evolución, ¿no? El budismo primigenio, el Theravada, depende mucho del karma, por ejemplo. El Mahayana cuelga menos del karma, y si te vas, pues eso, China y Japón, el karma la tienen. Yo creo que funciona más que nada como historieta, o sea, funciona más como lo que decía antes, como una historieta para, pues hay que ser bueno y tal, etcétera. De la misma forma, pues que históricamente en la Iglesia Católica han habido y hay teólogos que creen que lo del infierno es una tontería, que no tiene ningún sentido esto del infierno, al mismo tiempo creen que es útil para o la gente con pocas luces. Es una idea estándar con las religiones, ¿no? Siempre hay el nivel esotérico y el nivel exotérico, si queréis. Lo que le cuentas a la gente para que se porte bien, que normalmente son trolas, todo, el infierno, la reencarnación, no sé qué, no sé cuántos, y luego está el pensamiento profundo y tal, interno, que es otro tipo de categorías, ¿no? Pues yo sospecho que ahí funciona más bien así. Y si lo tienen, lo tienen como algo externo, porque ellos originalmente es otro tipo de cosas, es esto de Sinto, que es como es una religión de estas politeístas de la naturaleza, ¿no? El dios de los árboles, el dios de las setas, el dios de las tormentas, ese tipo de cosas que interaccionan. Entonces, cuando les llega el paquete, esto también veréis que es una cosa muy interesante del budismo, como no hay dogmas, no hay que experimentar, cada secta, cada grupo budista ha agarrado las cosas que le iban bien, ¿no? Ah, pues esto es útil, lo pillamos, esto no lo entendemos, no lo procesamos muy bien, estamos muy un poco de fondo. ¿Sí? ¿Se sirve? Vale. Bueno. Entonces, ahora tendríamos que entrar en el tema de la dualidad, lo iremos viendo con más detalle. Pero fijaos que el pensamiento occidental es siempre, con alguna excepción, pues, dual, ¿no? Es dual de tres formas diferentes, ¿no? En la percepción, que entonces tenemos el yo que percibe y el objeto percibido. Hay una dualidad, porque hay una sustancia, el yo, que hace el proceso de percepción, y un objeto exterior que es percibido. Hay también una dualidad de la acción. Hay un yo, hay una acción a realizar, y hay un objeto que recibe esa acción. Hay un yo y un mundo externo, ¿no? Y una acción para conseguirla. E incluso hay una dualidad a nivel esencial, en el que está el yo y los pensamientos que tiene ese yo, ¿no? El yo sustancia y los pensamientos que tiene ese yo. Yo soy yo y tengo creencias, tengo deseos, etcétera. Pero están como separados, ¿no? La sustancia generadora de pensamientos y los objetos que son esos pensamientos. Entonces, eso, en la historia de Occidente hay pensadores no duales, pero hay muy pocos, ¿no? Un ejemplo lo hemos visto en Hume, por ejemplo. Hume niega esta dualidad. Él dice, no existe un yo separado de los pensamientos. Lo que hay es una serie de pensamientos que van encadenados y eso es todo lo que hay. No hay ninguna sustancia detrás que les dé sentido. Entonces, el pensamiento oriental, en general, se caracteriza por ser no dual. Eso significa que la percepción se ve como un acto único en el que están el yo y el objeto como dos caras de la misma moneda. Y no hay separación entre uno y el otro. Todo forma parte de un mismo conjunto. Lo mismo sucede con la acción. La acción la estudias como el yo y el objeto combinados en una única realidad, en un único proceso, porque es procesual, es dinámico, etc. Y lo mismo sucede con el pensamiento. En ese sentido, pues, el budismo plantea las mismas tesis de Hume, más especificadas y más avanzadas, mucho antes, ¿no? Ellos dicen, no, el yo no existe, todo eso es un engaño, no existe, el David que está cubierta, ese yo y tal, etc., es una fantasía, es una ilusión, es samsara, no existe eso. Y si realmente te concentras en tus pensamientos, los estudias y tal, descubrirás una nueva realidad, verás tus pensamientos tal y como son y te darás cuenta de cuál es tu verdadero yo, pero no es el que tú te crees, ¿no? Todas estas cosas, estas divisiones son artificiales, no existen como tales. Es una idea extraña, la dejamos aquí, simplemente, pero que os quede claro eso, ¿no? Hay una percepción que es dual en Occidente, una acción que es dual en Occidente y un proceso de pensamiento que es dual, y que en Oriente se considera como no dual. Esto, digamos, es a nivel filosófico. Ahora no os vayáis... No os vayáis a creer que todos los orientales van por ahí iluminados y tal, etcétera. Esto es un pensamiento que caracterizó durante un tiempo, pero que decía, pues... Ahora nos parecemos mucho realmente, los chinos, los japoneses, los hindús y tal, etcétera. Hay ese fondo cultural, pero en las actitudes diarias no es la diferencia. Bueno, pues lo dejamos aquí y el próximo día acabamos esto y ya seguiremos. Vamos atrasados, pero bueno, ya contaba. ¿Te quieres pausar?